Este, sí, hay un paro a nivel nacional por 24 horas de los muchachos de Prosegur, Juncadela, este, un poco en adhesión al fallecido de ayer y el repudio por la inseguridad que estamos sufriendo en todo el país, y más en esta gente que está trabajando, por suerte no nos ha tocado acá en la provincia, pero están trabajando al límite y sabemos la inseguridad que hay en las grandes ciudades, así que bueno, para que se pongan un poquito las pilas todo y sepa que el gremio está con todos los trabajadores. El paro por actividades es que no están reponiendo los cajeros. El paro por actividades es para total por 24 horas en todo el país. Aquí están los muchachos de Prosegur, que justamente se han llegado hasta acá, así que, bueno, vamos a compartir unos mates hoy durante el día, pero no hay actividades. Más allá de que ustedes quizás no están bien metidos en el tema, pero esta cuestión de inseguridad aquí no se da tanto en La Pampa, ¿no? Por suerte no la hemos tenido, pero bueno, es como todo, nos va llegando. En algún momento creíamos que en La Pampa no había droga, en algún momento creímos que en La Pampa no había robos, en algún momento creímos todo, y todo va llegando. Dios quiera que me equivoque, que nunca llegue acá a nuestra provincia, ¿no es cierto? Bien. Bueno, lo cambio rápidamente de tema y vamos a hablar más con la cuestión de los camioneros y el problema que tienen los camioneros respecto a las inundaciones. ¿Hubo algún inconveniente respecto a las flotas de camiones por la inundación y por las rutas cortadas y demás? Bueno, sí, hay problemas, hay encarecimiento por la cantidad de kilómetros que tienen que hacer, hay lugares en los cuales no se puede sacar las materias primas de los campos, los granos, la hacienda. Hemos sufrido varios cortes en rutas principalmente nacionales. No hemos recibido respuesta por el gobierno nacional, ¿no es cierto? Todos sabemos que acá el que le está poniendo el hombro a las cosas es el gobierno provincial. Y bueno, afortunadamente se está encaminando prácticamente todo. Creo que queda cortado. Bueno, ayer cortaron cerca de Rancul y sigue cortado lo de Ingeniero Luis en la ruta 35, así que se está haciendo el alteo acá en la 35 en el Bajo Julián, y se solucionó lo de Uriburu en forma provisoria por al menos, así que esperemos que no llueva, que nos acompañe el tiempo, que podamos empezar a caminar de vuelta. Obviamente que afecta a toda la actividad. ¿Qué hace un trabajador cuando en este caso no pueden sacar nada del campo y no pueden hacer el viaje? ¿Qué, habitualmente qué hace? Y esto afecta, es un satélite, afecta al trabajador que no puede ir a hacer el viaje, afecta al dueño del campo que no puede meter el cereal, afecta al de la pampa, que no, al de la planta que no lo puede recibir. Es un efecto muy grande, así que por eso esperemos que todo se normalice, que podamos empezar a caminar por carriles normales. Y confiar en que las medidas que ha tomado este gobierno, que en las cuales yo no creo, pero bueno, que sean positivas, ¿no es cierto? Yo no creo porque ya nos mintieron desde un principio cuando nos dijeron el caballito de batalla de Cambiemos era la eliminación del impuesto a las ganancias, que nosotros llamamos impuesto al trabajo. No lo cumplieron. Así que si te mienten de movida, después te pasa la de pastor mentiroso, es muy difícil que te crean las demás, ¿no es cierto? Bueno, ahora dice que se va a terminar el trabajo en negro. Yo creo que esto lo va a fomentar más, o por lo menos la precarización del trabajo. Sobre todo pensando en estas reformas laborales y tributarias. En las reformas laborales y tributarias y en la medida que se le permita, porque tampoco vamos a tirar por la borda los derechos adquiridos durante tantos años los convenios colectivos de trabajo, llámese el de camionero como el de muchos otros convenios, ¿no es cierto? Ustedes no han sido afectados por despido, pero sí todo lo otro los acarrean mucho, los problemas. Y no, y sí, tenemos empresas en convocatoria de acreedores, tenemos empresas que hacían 13, 14, 15 mil kilómetros los camiones y están haciendo 6, 7 o menos, se precariza todo, todo se viene, todo se va achicando. Así que bueno, esperemos que podamos salir de esto. ¿Y cómo avisora el año que viene, que es un año, se puede decir, sin elecciones y que se podrían avanzar en algunas cuestiones que estamos retrocediendo? Yo no sé, sería tener un poquito la bola de cristal, hay que ver un poquito las medidas las medidas que se van a tomar ahora, cuáles son las favorables y cuáles no. El flagelo que sufrimos los argentinos de hace muchísimos años es la inflación. Ojalá podamos parar la inflación. Nosotros con la inflación parada, aunque el poder adquisitivo sea menor, por lo menos tenés un panorama de qué, hasta dónde llegás, hasta dónde no llegás. Acá hoy tenés un valor, mañana tenés otro, pasado tenés otro, entonces es imposible planificar a largo plazo, tanto para el empresario como para el empleado. Aunque desde el gobierno nacional dicen que la inflación la están manejando y que ahora el INDEC no miente. Yo no sé si miente el INDEC, a mí me alcanza, yo soy un asalariado, a mí me alcanza cada vez menos el dinero y creo que a todos nos ocurre lo mismo. Y cuando te hablan del mínimo vital y móvil, sí, querido, pero si vos vas con esa plata llenas un chango de mercadería y después hay que vivir todo el mes, hay que pagar la luz y hay que pagar el televisor y no sé, qué sé yo, yo no... Es medio difícil de entender, ¿no es cierto? O lo que te quieren hacer creer que no es así. ¿Cómo cree que vamos a llegar a fin de año? Porque es en diciembre habitualmente es un problema para la Argentina respecto al consumo y también a la fiesta. Bueno, a fin de año hay que esperar un poquito la sinceridad del comerciante también, porque somos argentos. No nos olvidemos de eso. Yo el otro día cuando fui a Chango Más y veía los precios que se vendían las cosas, algunas cosas, el 25% del valor que le estaban vendiendo... Yo me sorprendí. Yo no creo que estas grandes cadenas pierdan dinero. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál es la conclusión del ignorante como nosotros? Sí, pero me estaban robando. Sí, porque si un parlante costaba 8 lucas y lo están vendiendo 2 lucas, sí, pero no, pará. O antes me robaban, ahora me lo regalan. No, la ecuación no cierra. Bueno, Hugo, le agradecemos mucho y volvemos a reiterar el tema este del paro de los trabajadores de Prosegur. Sí, el paro de los trabajadores de Prosegur es a nivel nacional. Acá están los muchachos. Hoy por 24 horas no van a trabajar, un poco adhiriendo al duelo que tenemos todos los trabajadores camioneros y solicitándole al gobierno nacional más seguridad para todos los trabajadores, sea de camioneros y de colectiveros, de quien sea, los que están sufriendo todo este flagelo. Muchas gracias, Berreta. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Hugo Berreta, el secretario general de Camioneros. Estamos aquí en el sindicato porque los trabajadores de Prosegur están llegando a este lugar. Recordemos que hoy van a estar de paro y no va a haber reposición en los cajeros automáticos de todo el país. Bien, Mauro, bien, cuando tengas más novedades de este otro tema, estás al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, hablando con Hugo Berreta, del sindicato de camioneros, reiteramos...